Ladies and gentlemen, I am ready. Go ahead. La mejor música de tu fin de semana la escuchas aquí. No me digas que no lo viste. Sé que lo notaste y te sorprendiste. En la 88.1. Inspira. Alegría de tu presencia, solo tú, mi roca y mi fortaleza. Ante tu trono me llenas de gozo, solo en tus brazos encuentro reposo. Me das paz y ahora puedo danzar. Y danzaré. Siempre tú eres digno. Danzaré en tu presencia, me gozaré y con fuerzas yo cantaré que por siempre tú eres digno. Vida das eternidad, el Dios más que sana. Tú restauras el corazón. Te llamo mi buen padre. Lo que empiezas tú terminarás. Mi alma te responde. Tú tienes más de 1,000 nombres y cada uno. eres sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Años han estado impactando vidas. Y ahora celebramos su trayectoria. Arroz Goya presenta Nación Santa. Sala de Festivales de Bellas Artes en Santurce. Boletos en tiquetera.com. Nación Santa. Y no me vencerán. Nación Santa. Produce OR Entertainment. En Mueblerías Tu Casa Nueva encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Estamos ubicados en la avenida Lomas Verdes, en Santa Juanita, Bayamón. Aquí te ofrecemos enseres de alta calidad, con garantía y financiamiento disponible. Actualmente contamos con grandes ofertas en neveras y estufas en varios colores y tamaños. Además, contamos con entrega a todo Puerto Rico. Así que aprovecha nuestras ofertas de Mueblería Tu Casa Nueva. Un lugar bendecido para bendecirte. Llámanos 787-786-1386 o 787-963-1386 o accesa a www.facebook.com/@mueblería-tu-casa-nueva. Anuncio importante que te va a encantar. Y con ustedes, el profesor y analista político Ángel Rosa. Viaja conmigo a la República Dominicana del 12 al 14 de septiembre en Ferias del Caribe. Conoceremos lo mejor de la zona colonial. Visitaremos la Catedral Primada de América, el Panteón de la Patria, donde descansan los restos del puertorriqueño Eugenio María de Hostos. 622-4800. Nos hospedaremos en el nuevo Hotel Quinton de las Mercedes, una joya arquitectónica que destaca por su belleza colonial. 622-4800. Recorreremos la Fortaleza Osama, la Plaza España y el Parque Colón. Caminaremos el Paseo del Conde con su riqueza gastronómica y cultural. Las cosas como son, una experiencia para atesorar toda la vida. 622-4800. Viaja conmigo a conocer la zona colonial dominicana del 12 al 14 de septiembre en Ferias del Caribe. Llama y reserva a 787-622-4800. 622-4800. De regreso a la escuela con Office Gallery. Con tiendas en Sidra y Caguas, tenemos todo lo necesario para el regreso a la escuela. En nuestras tiendas puedes encontrar libretas, tijeras, loncheras, lápices, crayolas, bolígrafos, entre otros. Contamos con una gran variedad de productos para todos los gustos y edades. Además, tenemos materiales para maestros, tales como productos para decoración de salón de clases, material para sus escritorios, pizarras, marcadores para las pizarras, bolígrafos de diferentes colores, entre otros. Sidra, frente al cuartel de la Policía Estatal. Caguas, en Shop at Caguas, Las Catalinas. El horario de la tienda de Sidra es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El horario de tienda en Shop at Caguas es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Para cualquier información o consulta pueden comunicarse con nosotros al 787-469-4487 o al 787-586-3829 o a través de nuestro correo electrónico o gallery@gmail.com. Atención, hombres de grandes ligas. Se acerca Iron Man Conference 2025 Vintage Edition bajo el tema Fundamental. Este 16 de agosto en Guaynabo desde las 6 de la tarde, una noche diseñada para hombres que desean fortalecer su fe, liderazgo y propósito. Con la participación de Eliezer Ronda, Nando Stadel y Luis Roy. Regístrate ya en IronManPR.com. No te quedes fuera de esta cita con lo esencial, porque ser hombre también es fundamental. Ironman Conference 2025, hombres de grandes ligas. Respondiendo al llamado. Atención Puerto Rico, plagas invadiendo tu hogar o negocio. Elohim Exterminating es tu solución. Somos una empresa puertorriqueña comprometida con el control de plagas. Realizamos nuestro trabajo de manera responsable, protegiendo la salud de nuestros clientes, sus mascotas y el medio ambiente. Llama ya a Elohim Exterminating y dile adiós a las plagas de forma segura y eficaz. Visita nuestra página de Facebook. Estamos listos para coordinar tu cita. 787-300-1039. 787-300-1039. Ladies and gentlemen, I am ready. Go ahead. La mejor música de tu fin de semana la escuchas aquí. No me digas que no lo viste. Sé que lo notaste y te sorprendiste. En la 88.1.